agarramos la colita del tema, ya del final de este del tema que hace Farolitos, de uno de sus discos, creo que del último disco, del segundo disco, me parece, el segundo disco, Las Voces del Sótano. Y ahí está la arenga. Y la gente explota. La gente explota. Escuche. El que no salta es un inglés, dicen. Ahí está. Vamos, una invitada, como bien siempre, la Huawei. Tenemos también invitados total aquí en nuestra mesa. Adelante, por favor. Para seguir hablando un poco de esta fecha, para hacer memoria y estar junto a los veteranos, a los excombatientes y también recordando a los caídos. Estamos con Mario, ¿puede ser? Sí, él no. Edgardo. Acérquese al micrófono, Edgardo, a ver si lo tenemos prendido. A ver, lo vamos a prender. ¿Cómo va, Edgardo? ¿Todo bien? Hola, sí, todo bien. Bueno, contanos tu historia, quién sos y por qué estás acá. Bueno, soy Edgardo Barbero. En el 82 yo estaba haciendo el servicio militar, la colimba, como se llamaba. Sí. Y me tocó Marina. Y durante la toma de Malvinas yo estaba embarcado en un buque que se llama Punta Médanos, que era el buque que abastecía de combustible a toda la flota de guerra de alta mar. Y bueno, participamos del operativo de toma y después en sucesivos abastecimientos a la flota en alta mar. Edgardo, vos estás ahora participando de algún centro de veteranos, estás en alguna organización de derechos humanos. Milito en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH. En APDH, desde hace varios años, y bueno, me encuentro asociado al Centro de Combatientes de Rosario. A 37 años, ¿cuáles son las sensaciones que tenés? No solamente por lo que viviste, sino lo que recibiste de la sociedad, de los gobiernos que fueron pasando. Bueno, son, digamos, gracias al activismo de los compañeros del Centro de Veteranos de Guerra, es una causa que se mantiene viva, que se mantiene en el sentimiento de la gente, del pueblo. Y ha habido, en las primeras épocas después de la guerra, era un ocultamiento, no había un reconocimiento, pero desde hace varios años existe un reconocimiento popular muy importante. Eso gracias a la lucha de cada uno de ustedes, de lo personal, de lo colectivo, para que esto no quede en el olvido, porque hubo, como se hizo, un proceso de desmalvinización después del 83, ¿no? Que ya lo de Malvinas ya pasará como un mal recuerdo y nada más. Sí, sí, digamos, el ejemplo más grave de esa desmalvinización es la cantidad de suicidios entre los veteranos de guerra. Que no fueron atendidos y contenidos oportunamente, y su número casi supera a los caídos en combate, ¿no? Entonces, eso habla de un abandono en las primeras épocas y es una consecuencia muy grave que siguió repercutiendo después de la guerra, ¿no? Y ahora, cuando en un momento el acto del 2 de abril parecía algo chiquito, que se recordaba solamente, a esto que estás viendo ahora, ¿qué cosas vas sintiendo con respecto a esto? Y hay, sobre todo en la juventud, ¿no?, que va abrazando causas que en un momento quisieron dejarse de lado. La juventud siempre las retoma y las mantiene vivas, y eso es muy importante y muy alentador. Y como dijo recién alguien en escenario, son mimos al alma que muchos necesitamos. Edgardo, ¿cómo es tu día a día hoy? Bueno, yo soy un desocupado más. Estuve trabajando hasta hace 2 años y medio en Cotar. Me retiré con un retiro voluntario, de esos que no son tan voluntarios, pero bueno, un acuerdo. Y bueno, paso entre la atención a la a la familia, a mis padres que están grandes y me necesitan, y la militancia en APDH, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Con respecto al 2 de abril, a la guerra de Malvinas, ¿te resulta dificultoso hablarlo con la gente o meterlo en una charla para ver qué opinan los demás? ¿Notás que la gente se interesa por saber algo o ahondar en algo? ¿Cómo ves que la gente lo toma también este tema, más allá de decir son héroes? No es dificultoso. Actualmente hay mucho reconocimiento y muchos saludos de respeto. Porque viste que por allí todavía hay gente que sigue pensando que el servicio militar debe volver como obligación para ordenar y disciplinar a los jóvenes. Vos lo has vivido en carne propia, que después derivó en esa funesta decisión de ir a las islas de esa manera. Sí, pero yo creo que es minoritario el sector que puede pretender la vuelta del servicio militar, pero igualmente, digamos, muchos de los que pretenden la vuelta del servicio militar, también en algunos está el pensamiento que no saben o no tienen las herramientas de decir que haya una salida o una instrucción para los jóvenes. En lugar del servicio militar obligatorio deberíamos hablar de el término del ciclo secundario obligatorio para todos los jóvenes, en donde se obliga a todo el mundo a terminar, y quienes no pueden porque tienen que salir a trabajar. A mí me tocó, yo antes de la colimba salía a trabajar y pude terminar el secundario, pero muchos que no pueden hoy en día, y sería muy bueno que los gobernantes instituyeran el secundario obligatorio con la correspondiente beca para quienes no lo pueden hacer porque tienen que salir a ganarse el pan. Desde los sectores de gobierno, tanto provincial como nacional, ¿ves algún tipo de apoyo? ¿Hay diferencias? ¿Dónde te sentís contenido, digamos, en las cuestiones que están reclamando y que tiene que hacerse cargo el Estado? Mira, desde el sector, desde la provincia, hace tiempo que viene existiendo apoyo. Desde el gobierno nacional, últimamente, lo que se ve es un abandono en la pelea por la soberanía de las islas. Se habla mucho de diálogo, que nadie está pretendiendo volver a la guerra, pero ese diálogo no hace valer firmemente los derechos del país sobre las islas, y bueno, y hacer respetar la sangre derramada y los compañeros que fueron enviados a pelear, y que eso no se puede negociar nunca, ¿no? El ajuste del gobierno de Macri llegó también a las pensiones de los veteranos. ¿Hay algo con respecto a eso? ¿Cómo está esa situación de las pensiones que tienen que recibir? Las pensiones de los veteranos que tenemos están atadas a la evolución de la jubilación general. O sea, ajá, que la pérdida que podamos haber tenido del poder adquisitivo está atada a la pérdida que ha tenido cualquier jubilado. Claro. Bueno, Edgardo, ¿algo que quieras agregar en esta transmisión especial que estamos haciendo para Aire Libre Radio Comunitario? No, nada más. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes. Bueno, Edgardo, ¿el apellido me dijiste? Barbero. Edgardo Barbero nos acompañó, un excombatiente que está aquí participando de esta actividad, y también él a su vez está siendo parte de lo que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, que a su vez hay compañeros también de esa organización que están teniendo una columna de opinión, de una columna radiofónica en la mañana de Aire Libre en el programa Seamos Libres. Estamos escuchando a Farolitos, Milton. Estamos escuchando a Farolitos. Ahora creo que con uno de los últimos temas. Hace unos minutos atrás pasó Milonga Cabrera, ¿no? Esta canción, esta milonga dedicada a Sandra Cabrera, a esta trabajadora que fue asesinada hace unos años atrás. Farolitos la quiso recordar con esta canción llamada Milonga Cabrera. Y ahora están recordando arriba del escenario a otro compañero, a nuestro compañero Claudio Pocho Leprati, con su tema La Hormiga, del disco Las Voces del Sótano, del año 2010. Bueno, escuchamos un poquito. Escuchamos un poquito a Farolitos. Señora, que mi esperanza. Farolitos, otra banda que también muy allegada a nuestra casa, al igual que Oasis, que Escape Libre. Me perdí Oasis, che. Milton, vos que estabas de temprano acá, ¿pudiste escuchar a los chicos de Oasis? Pude escuchar a los chicos de Oasis, pude escuchar también a los chicos de Tío Galleta, a Mica Raciati también, una vocalista de aquí de la ciudad que impresionó arriba del escenario. Y bueno, pudimos también escuchar a la gente de Oasis haciendo lo suyo arriba del escenario. Bien, seguimos con Faroles. Tocaba la pala en la cabeza y una pieza con rotunda oscuridad, gobernando el abdomen y tras la endija, una fija que en un toque de sol se va y ya regula el animal. Mitigará un dolor con triste alcohol. Zumba la negra rumba que hace el billete. Barriles de pronto escala en Canadá. Bajo pie del majestad, hace carisma del fótico y pesado. Saca curando. Un corazón que este loco tiene el bobo acartonado. Saca curando como un zapar de acá para petado. Alita de pulgar con la garganta destilando agua atrás. Ya no hay palabras. De cualquier lado, para ilustrar, ya lo he regalado por mí. Está curando. Nos vamos. Ahora agradecer de vuelta a nuestros héroes. Ahí está Farolitos, está Marcos, que bueno, está también cerrando el show de esta banda de Barrio La República, allí en la zona de Mendoza y Paraná, aproximadamente. Un barrio donde también está el club El Luchador y El Federal, por los cuales ellos han intervenido mucho como jóvenes para revitalizarlos, para poder acercar el barrio nuevamente a estos espacios históricos que en ese barrio son fundamentales. y seguimos escuchando un poquito más a Farolitos y después tenemos más invitados e invitada en este caso, que ya la vamos a presentar en un ratito, para conversar sobre este 2 de abril. En más de uno de tus muros dejó un culo con ginebra que era vuelo. Ha empedrado con estiércol y perfuma alcantarilla. Ha salido con ventilla en día de guerra en aquella vuelta grande de inquilino. Tubo de fango me ha enseñado un canto. Tuve hasta el mango el primer rock and roll. Un capullo de malvón conviviendo con la ortiga del bigote. Tiraba botellas cuando me encontraba en junta por tus noches. Junto a su hija y sonido, hay carbones encendidos y faroles. Todo el vento recaudado sumará la noble causa de tus flores. Ciertos deseos abren camino. Hay muchos modos de caminar. Esta vez bronce bailando se va. Se sacuden los cimientos con el tren carguero de la medianoche. Entre el pardo y el naranja, esos focos bamboleaban con el viento. Con que no existen las brujas, ando pinta conjurando allá de nuestro. Y al que sepas en el macho, lo van a mandar a dormir al silencio. ¡Vamos las mujeres! Ciertos deseos abren camino. Ya quizá, y eso quizá. Fuerte el aplauso. Sí, señor, fuerte el aplauso para Farolitos, que también tuvo su momento aquí en el escenario en esta vigilia por Malvinas, a 37 años de esa fatídica guerra. Y que, bueno, en virtud de toda esa historia, estamos junto a los combatientes y veteranos y recordando a los caídos en combate. Como invitada en esta mesa tenemos a la concejala Norma López, por el Frente para la Victoria, que, bueno, a Norma siempre la solemos encontrar en este tipo de celebraciones, de encuentros, haciendo memoria. Y realmente siempre es un gusto encontrarte, Norma, en estos momentos y junto a nosotros en los micrófonos. Muchas gracias por el espacio. Y la verdad que dos reivindicaciones a los excombatientes y veteranos que han logrado mantener viva la memoria con mucha parte de la solidaridad de nuestro pueblo. Las actividades de hoy son increíbles. Ahí en una de las salas del parque hay montado toda una muestra y el acompañamiento musical, digamos, con todas las bandas, estos festivales que también unen distintas generaciones. La nuestra, que está vinculado por una cuestión de edad, justamente una edad etaria a los excombatientes, la mía en todo caso. La mía también. No te voy a dejar sola. Y bueno, y la cantidad de chicos y chicas jóvenes y familias jóvenes. Y por otro lado, reivindicar a Aire Libre y a cada uno de ustedes que como trabajadores de la comunicación siempre tienen este compromiso por la memoria por la deuda interna, que a pesar de todos los avances que se han logrado con acciones de la provincia de Santa Fe y con acciones del gobierno de Néstor y de Cristina, se pudo reivindicar parte y resarcir en parte, pero aún la deuda que tenemos, y es una deuda interna con los veteranos y por seguir investigando delitos de lesa humanidad vinculados a nuestros jóvenes conscriptos que lucharon en esta última acción que realizó la dictadura y el genocidio militar contra el pueblo argentino. Todavía aún falta esclarecer todos estos delitos y creo que tenemos que seguir avanzando. Exacto, tomando tus palabras, por ahí nos olvidamos a mencionar, pero quien nos envió a la guerra fue esa junta militar genocida, y en ese momento era Leopoldo Fortunato Galtieri. Exactamente. Que también fue llamado a los banquillos como acusado por también genocida, y para también tener que dar cuenta de esta decisión que tomó en ese momento, y que bueno, otro que partió dejándonos también con un montón de cuestiones que nos cuesta mucho resolver. Es más, fue jefe de el comando del segundo cuerpo de ejército con sede en Rosario, que también está vinculado a muchísimas de las desapariciones en nuestra zona, pero además en el caso particular de nuestros héroes, o no somos héroes, como ellos, muchos de ellos, de los compañeros de Malvinas suelen llamarse, en esto de cómo, digamos, fueron obligados a participar, y no estamos hablando del acto patriótico, de lo que significa la reivindicación de las Malvinas y de nuestra soberanía, sino lo que significó el genocidio. Y por el otro lado, creo que en esto de la deuda interna, los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra nuestros soldados, hay que investigarlos y tenemos que impedir que todo el proceso de memoria, verdad y justicia y el proceso de análisis y resarcimiento de nuestras víctimas o reparación histórica de nuestras víctimas de Malvinas con este gobierno de Mauricio Macri y esta justicia tan adepta a un sistema neoliberal intente volcarlo en el olvido de nuestras políticas públicas. Por eso es tan importante este compromiso. Es un aplauso enorme. Hace algunos años, digamos justamente durante el gobierno anterior, al menos en un billete puesto en las Malvinas o haciendo una recordación, era un acto concreto y simbólico con respecto a hacer memoria. Y ahora, por tomar un ejemplo vulgar, ¿no? Todos los billetes que usamos para la vida cotidiana, para comprar o vender, están. Es como. Le han extraído esa esencia de decir. Cambiaron el concepto de soberanía por un yagobareté. Claro. Cambiaron el concepto de soberanía. Los animales autóctonos está bueno, pero es una muestra de arrasar. Obviamente, con un montón de cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Digo, nadie está en contra, digamos, de la reivindicación de la fauna y la flora autóctona, pero esto se trata de las vidas de las personas y de la soberanía, ¿no? El acto que cotidianamente debemos hacer. Lo que están haciendo, digamos, este gobierno, digamos, de haber dicho que bueno, que poco le interesa a Malvinas como parte de nuestro territorio nacional, digo, está muy claro con las acciones que Macri lo hizo incluso antes de ser presidente de la nación. Norma, vos que haciendo un poco de memoria, ya que dijiste, bueno, fuimos por la edad, estuvimos al tanto de lo que sucedía, ¿cómo estabas vos en ese momento? No te voy a preguntar la edad, obviamente, pero para que nos recuerde un poquito cómo viviste el año 82 y recibir esa noticia esa mañana de que estábamos desembarcando en Malvinas. Con mucho miedo, estábamos en la secundaria, yo cursaba la secundaria en la escuela Urquiza, estábamos en secundaria en la secundaria. Bueno, y recuerdo muchas acciones. Al principio el miedo, como hablábamos nosotros, como estábamos colonizados por los medios de comunicación, lo que se escuchaba en ese momento un poco con una palabra menos oficialista, era Radio Colonia, de Uruguay, que lo podías escuchar un poco a la noche. De poder hacer un mano a mano, una charla. Y recuerdo la generosidad y la solidaridad de la gente con las convocatorias a los Rosarios Solidarios para juntar chocolate, enviábamos cartas. En ese programa de 24 horas que era, no me acuerdo, algo de Rosario. 60. Antes era Rosario, acá hubo varios Rosario Llamas para distintas acciones que lo hacían Canal 5, pero la actitud solidaria. Y después, bueno, vos te referís al programa que nacionalmente se hizo desde lo que era hoy la televisión pública en ese momento, ATP. Bueno, con todo en ese momento, bueno. Y Cacho Fontana, me parece, si no me acuerdo, pero sé que Pink estaba. Y bueno, y quien después, y bueno, muchos otros periodistas que algunos trabajaban honradamente y otros eran funcionales a la dictadura, pero yo recuerdo en este Monumento Nacional a la Bandera haber venido con tantos amigos y amigas de ese momento para traer, y la gente traía el anillito de la nena de oro, la cadenita para donarlo, para juntar plata. Y que fue un gran fraude también, porque la gente lo hizo solidariamente y sin embargo la dictadura lo utilizó para otros fines, ¿no? Y siempre, digamos, esas acciones donde los soldados estaban tan alejados de saber cuál era la mirada que tenía el pueblo hacia ellos y el ocultamiento y la manipulación por parte de la dictadura de todo lo que era la información en ese momento. Lo recuerdo así, con muchas contradicciones, con el miedo a una guerra, la incertidumbre de saber cómo era esto de que una potencia internacional como Inglaterra, digamos, y cómo se habían aliado, y que era una continuación de lo que fue el Plan Cóndor, digamos, de unidad de acción de distintos países contra los países latinoamericanos para consolidar las dictaduras a sangre y fuego. Y esto de la gran generosidad, insisto, del pueblo, ¿no? De las muestras de generosidad, de querer a los soldados. Y además, muchos teníamos amigos, primos, varones, que bueno, eran convocados, u otros que estaban convencidos que defender a la patria era también entrar en guerra. Entonces también todas esas contradicciones. Hoy a los pibes les hablas de lo que era el servicio militar y por suerte no tienen el registro. Sí, le podemos informar y analizar y ver qué significaba un servicio militar obligatorio. Bueno, y de las condiciones en las cuales nuestros jóvenes durante las guerras lo hacían. Bueno, Norma, muchas gracias por tu participación en esta mesa exterior, en esta transmisión especial. Y bueno, esto también marca, digamos, me parece que cuando de alguna forma todos decimos que los políticos son todos iguales, por allí, digamos, si ahondamos un poquito más, no son todos iguales, que por allí lamentablemente quizás hay una mayoría que lamentablemente hace que la política sea algo feo, que la gente descree, que no va a servir nunca para nada, pero se puede encontrar a otra gente que, lo digo a nivel personal y no porque esté delante mío, me parece que es una persona que aporta que la política sea algo para volver a creer, para volver a ser, para al menos empezar a construir una cosa distinta que nos haga a todos partícipes de una sociedad mejor. Así que, aparte por la cercanía siempre en actividades como estas y estar juntos pensando cosas que podemos tener alguna diferencia, seguro, pero podemos estar juntos haciendo un camino para que nos vaya todo mejor un poquito. Digamos, por eso en estas actividades me encuentro con gente de varios partidos, menos de los partidos que se olvidan de la memoria o que la aplastan o que no quieren. Digamos, el PRO no está acá. Claramente no está acá. Y convalida algunas decisiones. Quizás convalida la política, claro, de colonización de las Malvinas y de ceder la soberanía. Yo te agradezco muchísimo. Primero el Espacio Aire Libre, que es una radio que la llevo siempre en el corazón. Y además a vos por las palabras, digamos. Así que y aprovecho para saludar y abrazar a nuestros héroes y heroínas de Malvinas, porque también hay mujeres que han sido olvidadas. Así que muchas gracias. Bueno, Norma, siempre un gusto hablar con vos. Gracias por estar acá.